de un abrigo en tus noches de frío. Y sé que lloraré como un lobo herido, pero no me lamento si algún día vuelvo a verte. Te diré que te vaya bien y que te dé lo que nunca te di, que seas feliz, porque el amor no se compra y eso tú lo sabes muy bien. Es por eso que no me arrepiento el haberte amado, mujer. Te conozco bien y sé que nunca serás feliz con aquel que compró tu querer, y que las noches no vibras de pasión como lo hacías por mí. Recuerda que sigues siendo mi esposa, mi amante y mi mujer. Algún día entenderás que tanto te amé, pues mi amor vale más que ese maldito dinero. Jonás Herrera, esta es tu creación. Sé que te irás con él, con aquel que fue tu paño de lágrimas, el que te dio un abrigo en tus noches de frío. Y sé que lloraré como un lobo herido, pero no me lamento si algún día vuelvo a verte. Te diré que te vaya bien y que te dé lo que nunca te di, que seas feliz, porque el amor no se compra y eso tú lo sabes muy bien. Es por eso que no me arrepiento el haberte amado, mujer. Te conozco bien y sé que nunca serás feliz con aquel que compró tu querer, y que las noches no vibras de pasión como lo hacías por mí. Recuerda que sigues siendo mi esposa, mi amante y mi mujer. Mi amante y mi mujer.